son autorizados los productos con la aprobación de las autoridades locales automáticamente. Es decir, la ANMAT no controla lo que viene de Estados Unidos porque se supone un país que controla las cosas. Pero, ¿qué sucede realmente en los países de alta vigilancia? Esta investigación global demuestra que en los Estados Unidos y otros países se aprobaron millones de fallas, incluidas 82.742 muertos. El equipo argentino de periodistas se contactó con todas las empresas e instituciones importadoras, pero solo algunas respondieron antes de esta difusión. Medtronic, que es una de las empresas norteamericanas líderes en dispositivos cardiovasculares y uno de los fabricantes de dispositivos médicos que más retiró del mercado, debió hacerlo en los Estados Unidos, es uno de los casos más sensibles también en la Argentina, luego de que en los Estados Unidos Medtronic informara que varios de sus productos tenían fallas que podrían producir la muerte. Pacientes de esos mismos dispositivos para ayudar a personas con problemas cardiovasculares ingresaron y se distribuyeron en toda la Argentina. Los productos y el listado a continuación son aquellos que han sido detectados en los Estados Unidos que provocan la muerte de los pacientes y que se importó libremente en la Argentina. Dispositivo de recuperación Alligator. Es una pinza de platino diseñada para extraer cuerpos extraños de los vasos sensibles. Repito para los médicos, dispositivo de recuperación Alligator. Alambres guía orientales de Meditron vascular. Repito, alambres guías orientales de Meditron vascular. Este pequeño dispositivo es utilizado para colocar en catetes y permitir el mejor acceso al corazón del paciente para un mejor contacto los tejidos durante la cirugía. Meditronic es una gigante empresa norteamericana. En el transcurso del año, 252 periodistas y especialistas en datos de 59 organizaciones de noticias en 36 países entrevistaron y revisaron testimonios de más de 50 empleados de Meditronic y hablaron con decenas de funcionarios gubernamentales, pacientes, médicos y expertos. Los periodistas examinaron decenas de miles de páginas de registros judiciales, registros de empresas, informantes regulares y auditorías gubernamentales, registros de cabildeo, transformaciones de llamados de análisis, artículos de revistas médicas y otros documentos. Esta compañía es uno de los modelos típicos del mercado de dispositivos médicos y ahora cuestionada por esta investigación. Charles Rosen, un cirujano de California y especialista en columna vertebral y en seguridad, el cofundador de la Asociación Ética Médica para la Defensa del Desarrollo de un producto sacado rápidamente, dijo que el modelo Meditrone consiste en desarrollar un producto que oculta las complicaciones, pagar millones a consultores por estudios favorables y pagar documentos para usar el dispositivo en pacientes que obtienen poco o ningún beneficio. Es decir, que trampearon toda la documentación los yanquis para meter en el mundo instrumentos que matan a los pacientes. La compañía ha enfrentado investigaciones de corrupción en Brasil, India, China, Estados Unidos. Meditronic ha pagado al gobierno de los Estados Unidos y a 5 estados norteamericanos multas por $127 millones para resolver 6 casos de supuestas prácticas fraudulentas. Las lagunas que produce la justicia norteamericana permitió que se desparramara por el mundo este producto que puede producir la muerte y que es de 15 páginas el informe de los periodistas que han descubierto que Argentina importó por el simple hecho que, como venía del país de los yanquis, no había que controlar nada porque ellos controlan todo. Atención a los cardiovasculares, atención a los médicos que andan con esos temas, atención a todos aquellos médicos que intervienen como cirujanos en operaciones del corazón. infórmense urgentemente. Asesoramiento legal en accidentes de tránsito, préstamos personales, Asociación Mutual UTA, con sentido social, Belgrano 3131, Capital. Movilizamos todos los pesos, levantamos todas las alturas, somos imprescindibles en el trabajo argentino. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles, Roberto Eduardo Coria, Secretario General. 23 grados 2 la temperatura. A las 6 de la mañana empezábamos de esta manera. Cuando se buscan títulos, a veces no se encuentran, porque los títulos deberían reflejar lo que uno va a desarrollar. Por lo tanto, permítame que le diga a los que están escuchando que el título se lo dejo librado a cada uno de ustedes. Nosotros lo escribimos el domingo con una pelota en nuestra página web, y un título que decía vergüenza, que fue lo más comentado a nivel mundial acerca del super papelón organizativo de la Argentina para un partido de fútbol. Claro, pero lo primero que debemos decir, porque si no, no nos vamos a entender, es que la sociedad argentina, es decir, usted y yo, somos partícipe de una creencia instalada hace mucho tiempo de que la pasión del fútbol es superadora de cualquier otra cosa. Y sobre pretexto de esta pasión, producimos los episodios más negros de la historia del deporte en la República Argentina desde que en 1930 se hizo profesional. Claro, 9 años de que naciera el profesionalismo, hubo un primer muerto, que fue un cronista en el Club Deportivo Barraca, que ya no existe más, el club sí existe, me refiero al estadio, de madera, se cayó una cabina y murió un cronista del diario El Telégrafo. Pero después, inmediatamente después, y ya en la época profesional, aparecen los primeros dos muertos de Boca en la cancha de Lanús, cuando reprime la policía con calibre 38, directamente tirándole ante el exceso de la hinchada de Boca en el estadio Granate, también de madera en aquella época, y baleando y matando a 2 personas. Y de ahí en adelante, una enorme cantidad de muertos vinculados en forma directa o indirecta al fútbol. Bien. Pero esto de ahora, como muchas otras veces, tiene condimentos que no le cuentan los periodistas del deporte, o porque no lo saben, o porque no les importa decirlo, y que no le cuentan, en general, los otros profesionales, porque también ellos son de River, de Boca o de cualquier otro club, y entonces tienen esa confusión en la pasión y en el trabajo. Este periodista se ganó la vida durante muchísimos años como periodista deportivo, por lo tanto, nosotros hemos estado en contacto permanente y directo con el desarrollo del desastre y de la violencia. Recuerdo todavía en el estadio Eduardo Gallardón en Los Andes, un desastre entre hinchas de Chacarita y Los Andes, donde en aquella época en Radio El Mundo me obligó a decir casi que no tenía más ganas de seguir con la profesión. Para contarles un episodio que me viene a la memoria de este momento, de los tantos y tantos que vivimos. O hacer respiración boca a boca en la puerta 12, cuando los periodistas deportivos podíamos entrar al campo de juego y tratar de salvar vidas y encontrarnos también que estábamos respirando con la boca de algún cadáver, porque ya esa persona estaba muerta, donde murieron 71 hinchas de Boca, entre los que querían salir y los que al no poder salir regresaban y fueron aplastados por asfixia, durante la presidencia de Onganía y con una policía envalentonada. Y ahora, en plena supuesta democracia, aunque ustedes saben el concepto de la democracia fraudulenta, donde la policía es al revés, porque detuvieron a 30 violentos y no quedó uno solo preso, donde la justicia parecería estar en contra constante y permanente de los que tienen que poner el orden. Bueno, esta policía de hoy, que le sacaron el uniforme de la federal y le pusieron el de policía de la ciudad, que le cambiaron el color de la ropa y que no pudieron contener una simple violencia entre barras de All Boys, minoritarios en general, frente a Atlanta, esa misma policía de la ciudad dejó el lugar por donde tenían que pasar el momento más crucial del micro de Boca en poder de la prefectura. Y acá viene la primera responsabilidad. Patricia Luro Pueyrredón, la ministra de Seguridad, que estaba en el Estadio Monumental como invitada para ver el partido y que es responsable de haber puesto a la Gendarmería y a la Prefectura, que no conocen los vericuetos del tema de la calle, porque uno está preparado para el agua y otro para la frontera, de ponerlos en lugares donde no saben cómo operar. Y allí la Prefectura vio que había 5.000 hinchas de River atrás y no se dio ni siquiera cuenta que esta vez no le habían puesto los famosos tablones que ponen en esa curva para evitar que tiren proyectiles, y ni siquiera despejó lo que la policía de la ciudad había dejado como territorio liberado. Y entonces le voy a contar la otra historia, una historia de abogados radicales. Miren, Martín Ocampo, el responsable de la seguridad de la ciudad de Buenos Aires, que fue diputado de la ciudad, del radicalismo, después fiscal de la ciudad, y ahora el imaginario responsable de esto, no solamente no pudo controlar un simple partido entre el Boys y Atlanta con muy poca gente, sino que además ayer le complicó la vida a San Lorenzo y a Huracán, porque dijo que no había policía de la ciudad porque todo estaba afectada al tema River Plate por la Copa Libertadores. Este señor, que ya debía haber renunciado, cuando en un momento determinado empezó a circular la versión de que se tenía que ir del lugar que está ocupando, Martín Ocampo, empezó otra vez el operativo del socio del PRO, que es la Unión Cívica Radical, para tratar de evitar que lo echen. Claro, y ahí empezó una danza de abogados radicales que yo se la voy a contar, pero que no tiene nada que ver esto que le voy a contar, ¿no?, si bien es cierto que es la parte política del desastre, con la actitud absolutamente repudiable de lo que ocurrió en el atentado al micro de Boca. ¿Está claro? Porque además la cultura de todos los que estaban ahí, no de los que tiraron la piedra, de todos los que estaban ahí, al rival hay que matarlo. Y lo mismo hubiera pasado en el estadio de Boca si hubiera sido el micro de River. Al rival hay que matarlo. Esa es la cultura que impera en la sociedad argentina. Su pretexto de que el país es una pelota. Porque así nos hacen saber. Y entonces le quiero contar esta historia de abogados radicales. Martín Ocampo, uno de los protagonistas. El otro protagonista es alguien que fue secretario de la Universidad de Buenos Aires cuando la Junta Coordinadora Nacional manejó a gusto y placer la caja de la universidad en el desastre que hizo Shuberov como rector de la universidad. Y me estoy refiriendo a Darío Richarte, que era el segundo hombre en la Secretaría de Inteligencia del país en el momento de la Banelco, en época de Fernando de la Ruina. Richarte es vicepresidente tercero, abogado, vicepresidente tercero de Boca, y es el que operó en las sombras con un recomendado de él, otro muchacho abogado, que se llama Diego Pirota y que es integrante del Tribunal Máximo de Disciplina de la Conmebol. De cualquier manera, hay un artículo que hace que él no pueda votar, que es el artículo 30, porque el reglamento dice que cuando uno de los miembros integrantes, son tres miembros con un presidente y un vice, si cualquiera de los miembros que tenga que fallar sobre algún club de su país, tiene que ser separado y no puede votar. Pero sí, es el que operó, y esto es absolutamente fresco, para que en la propuesta que le van a hacer el martes a River y a Boca, sea, primero, que el partido se tiene que jugar. Segundo, que podría llegar a jugarse en el exterior, se ofrece Santiago de Chile. Tercero, se ofrece Asunción del Paraguay. Cuarto, entra en escena otro abogado, el presidente del Comité de la Unión Cívica Radical y gobernador de Mendoza, y ofrece entonces en forma inmediata el Estadio Mundialista de Mendoza en las mismas condiciones, es decir, solamente con hinchas de River. Mendoza es la única provincia donde hay más hinchas de River que de Boca. Y Cornejo se adelanta y dice, jueguen aquí. cuarto, hay una posibilidad chica, pero existe, de que el partido se juegue en River. Para eso hay que demostrar que la falla, absolutamente, es de la seguridad y que no se pudieron individualizar a los que arrojaron esas adoquines, piedras, lo que fuere, sobre el micro de Busca. La pregunta del millón es si había 30 detenidos, la prefectura no detuvo a ninguno de los que tiró la piedra. Cuando el jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires pretendió echarle la culpa a la barra porque unas horas antes, un día antes, habían hecho un allanamiento con el jefe de los borrachos del Tablón y le habían sacado 300 entradas que no son falsas, o sea que alguien de River se las dio al jefe de la hinchada para que las venda, y 7 millones de pesos, más unos dólares y demás. Bueno, esta detención, dicen, provocó que 300 barras hicieran el desastre. La verdad que no sabemos si fue así, puede haber sido así. El presidente de River habla de 15 inadaptados, tampoco sé de dónde sacó la cifra, pero lo cierto es que los barras entraron por otro lugar, porque llegaron hasta la puerta sin entrada después de pasar 3 anillos de seguridad. Responsabilidad de Martín Ocampo, que tiene que renunciar o lo tienen que echar, porque no pidieron en absoluto lo que marcaba el protocolo, el documento con la entrada para que pudieran entrar. Por ahí entraron, por donde estaba la policía de la ciudad, los barras de River, que después saltaron los molinetes. Es decir, estamos en un gran embrollo. Un día después, en el frustrado partido del domingo, hicieron un exhaustivo control. Revisaron autos, pidieron los documentos como correspondía. El día después salió a hablar el jefe de gobierno de la ciudad para decir que van hasta el fondo con las investigaciones. Y la prevención de Rodríguez Larreta, el decir simplemente que se abrió un hecho de pedido de informes, no alcanza, porque ellos saben que fracasó el otro hora legislador radical, el otro hora fiscal de la ciudad y el ahora responsable Martín Ocampo de la seguridad en la ciudad de Buenos Aires. La injerencia de Patricia Bullrich, colocando gendarmes y prefectos sobre pretexto de que se acerca el grupo de los 20, etcétera, etcétera, y entonces la policía de la ciudad, viejos policías federales, estaban muy molestos porque le sacaron el manejo de la calle por otras fuerzas que no tenían la menor idea de cómo se manejaba la calle, y entonces también allí hay que investigar. Es decir, que estamos en un verdadero escándalo. Ahora, Darío Richarte, que es abogado, ¿saben a quién defendió? ¿Se acuerdan a Santibáñez, el titular de la CIDE durante la época de Fernando de la Rúa? Bueno, fue su abogado defensor porque era el segundo, el de la CIDE, en la época de la Banelco. Es hoy, llevado de la mano de Angelici, el vicepresidente tercero de Boca Juniors. El hombre que colocó a Diego Pirota como integrante del Tribunal de Disciplina de la Confederación Sudamericana de Fútbol, que la integran, además del argentino, Eduardo Grossi Brown, que es paraguayo, que la continúa Amarilla, Belisario Amarilla, que es un hombre que ya estuvo, una mujer que ya estuvo trabajando durante mucho tiempo como asesora de Venezuela, Cristóbal Valdés, que es chileno y que estuvo como asesor del fútbol en Brasil. Y entonces nos tenemos que dar cuenta que lo primero que van a intentar es que el partido lo saquen de la Argentina, porque esta era la última vez que se iba a jugar partido y revancha por una final de la Copa Libertadores de América, y ahora al mismo estilo de Europa se va a jugar en sedes neutrales la final de una copa. Imagínense ustedes lo que hubiera sido viajando hinchas de Boca y River a un país cualquiera, ¿no? Ahora, frente a esto que nos está pasando, hay algo que se le escapó a Angelici ayer. En un momento determinado le preguntaron si había hablado con el presidente, miró un poco la cámara, dudó y dijo, sí, hablé. no solamente habló con el presidente de la Nación Argentina, expresidente de Boca, lo llamó a Alejandro Domínguez, presidente de la Confederación, para decirle que había información de inteligencia, que los ánimos estaban muy caldeados después de la agresión, y que por favor suspendiera el partido. Domínguez, que tiene compromisos millonarios con los que pusieron hasta 2 millones de dólares, algún patrocinante puso para la televisación de este negocio, tuvo que hacer la puesta en escena. Postergamos el sábado, postergamos una hora, postergamos dos horas, lo dejamos para mañana, porque necesitaba quedar bien con los que ponen el dinero. El fútbol, estimado oyente, usted que cree que es una pasión, es un negocio. Un negocio hecho por sociedades civiles sin fines de lucro, con jugadores de fútbol millonarios y con dirigentes también millonarios. Repito, lo que usted cree que es una pasión, es un negocio. A partir de esta afirmación, y a partir de que venía el G20, el presidente argentino le dijo al presidente de la Confederación que por favor lo sacara del conflicto y que el partido no se jugara. Por eso tampoco se jugó el domingo. Lo sabía Alejandro Domínguez antes, pero tenía que necesitar una excusa, y la excusa se la dio Darío Richarte, el hombre de la inteligencia que tiene Boca, cuando habló con su amigo, compañero, como quieran ponerlo, correligionario, de el tribunal, que le dijo, esto va para allá, ¿cómo están las cosas? Y entonces, en una conversación con la única mujer, que aparentemente votaría para que se juegue en River, y con los otros miembros dijeron, y es probable que se saque del estadio de River. Esto es fresco. Ahora, la verdad, no tiene ninguna importancia donde se vaya a jugar el partido a esta altura de las circunstancias, porque total, a nadie le importa la estafa que le han hecho a la gente, que dejó 100 millones de pesos en las arcas de River, de los cuales River, con lo fallido de los dos días, se gastó 20 millones. Y le aclaro que la seguridad no la paga el Estado argentino, sino que la paga la Conmebol. No sé cuánto se habrá gastado la Conmebol. En este verdadero escándalo participa activamente la política. El presidente de la Unión Cívica Radical, gobernador de Mendoza. El integrante del Tribunal de Disciplina de la Confederación Sudamericana, que no va a votar, pero que puede operar. El hombre de la inteligencia en la época de De la Rúa, Darío Richarte, vicepresidente tercero de Boca. Daniel Angelici, operador de todas estas cuestiones. Y mucho más atrás, todo esto respondiendo en una época, no sé la relación de hoy, al Cotino Siglia, que era el que movía un poco los piolines en aquella época, y posiblemente seguirá con esas relaciones ahora. Todo esto no quiere decir que el partido lo iban a ganar por influencia. No quiere decir que si esos inadaptados no tiraban piedras, Boca no iba a ir a jugar. Boca iba a jugar y iba a tratar de ganar el partido. Pero les estoy contando lo que pasó después. Cuando dice el presidente de Boca que se metió en el bolsillo lo que había firmado, y había tres copias, dando a entender que River dejó trascender el acuerdo, la verdad que el presidente de la Confederación, el paraguayo, para demostrar que era de caballeros el pacto, distribuyó el comunicado. O sea que no fue River. Pero aunque haya sido River, no había un trato de confiabilidad de lo que habían firmado. Angelici, cuando llegó al club, los abogados lo estaban esperando, le dijeron, hay que pedir los puntos porque nos ocurre a nosotros la misma situación que le pasó a River cuando River protestó y ganó los puntos en el escritorio, cosa que tiene razón Boca. De manera entonces que lo que menos le importa a todo el mundo es el hincha. Es decir, usted está dispuesto a dar la vida por un color creyéndose que con eso hace patria. Y usted no le importa ni al dirigente de la Confederación, ni al dirigente de la AFA, ni al dirigente de su club. ¿Se da cuenta o no? No se da cuenta. Tampoco le importa al gobierno de Mauricio Macri, que no es capaz de garantizar que un micro llegue a un estadio de fútbol y pretendía que fueran los hinchas visitantes 4.000 a cada lado. Pero hay otra cosa. El presidente de River, que trabajó con el padre Mujica en las villas en los años 70, había sido hablado hace un tiempo para que fuera una especie de precandidato de un sector del peronismo a jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Algunos publicaron que después de la organización exitosa de la Copa y si River la ganaba, estaba en carrera política. No quiero pensar que eso haya sido una señal como para que hicieran lo que hicieron. Prefiero pensar lo que ingenuamente Rodríguez Larreta nos quiere hacer creer a todos, que esto fue porque los barras no pudieron entrar. Prefiero pensar eso, porque si no, tenemos que pensar que la verdad, la gran sociedad argentina está compuesta, me incluyo, por giles que somos manejados por los vivos. Esto pasó en el fútbol argentino y la prensa del mundo nos pegó como nunca. Justamente una semana antes del G20. Por eso ayer en la Casa Rosada dijeron que el presidente se desliga de todo este tema. Claro, porque ya había hablado con el presidente de la Confederación. Mauricio Macri, que está obsesionado para que Boca tenga la Copa, se dio cuenta que esto le estallaba con conflicto. Y entonces mañana se tienen que reunir en Asunción, pero les aclaro, hoy no hay vuelos de Aerolíneas Argentinas porque la empresa canceló todos los vuelos por el paro de los trabajadores, y mañana hay un paro de todo el transporte con asambleas que empezarán a las 4 de la mañana hasta las 7 y se va a prolongar hasta las 10 aproximadamente, y no habrá actividad aérea, actividad marítima, actividad terrestre y tampoco subterráneos ni premetro. Es decir, mañana de las 4 de la mañana o en la madrugada va a estar paralizado el país en vísperas del G20. El gobierno de Mauricio Macri no pudo ni siquiera asegurar que un micro con los jugadores de Boca llegue sano y salvo al estadio de River. Obra social del personal de Maestranza. Gran cobertura en salud y amplios beneficios exclusivos para sus afiliados. SOMRA, Oscar Rojas, Secretario General. 8 de la mañana, 53 minutos, 23 grados, 2 décimas la temperatura. Los teléfonos de la radio. Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy, 4535-5900, 4313-8575, 4313-8577. ¿Quién es? Sí, Miguel. Buen día, Víctor de Núñez. Primero que nada, gracias por la charla con Grabois, con Pajarito, al que le debo mucho. Miguel, sin saber el contenido de su editorial, ayer a la noche nos reunimos con unos amigos para comentar lo que habían pasado esas 48 horas. Escribimos dos renglones. Dado los trascendentes hechos acaecidos en las últimas 48 horas, pensamos que las nuevas generaciones deben retomar el legado que nos marcaron grandes hombres, a saber, Pepe Arias, Luis Arata, Fidel Pintos, Pepe Iglesias, Sandrini, Barbieri, Alberto Olmedo, los cinco grandes del buen humor, Calabró y Altavista. El ejemplo de ellos debe marcar el derrotero de seriedad y grandeza que nos exige la historia. Esto en honor al Día del Humor, Miguel. Hoy es el Día del Humor. Espero que como hoy también es la fecha que se murió el uruguayo, puedan pasar que siga el corso. Gracias, Miguel. ¿Quién es? Buen día, Miguel Ángel, buen día a todos. Nos dé el buen Dios. Vicente de Bursaco. Tenemos que cultivar la memoria, es decir, recordar que permanentemente Dios nos está filmando, digamos así. Él no necesita filmadora. Él mira, ve todo y se graba en su memoria para cuando nos presentemos a Él nos tenga que dar el premio o el castigo. Esto es lo que hay que cultivar. Vos dijiste, yo también estuve trabajando como policía cuando en la puerta 12 murieron 71 personas. Yo observaba como el que toma las entradas, le daba a uno que estaba ahí a 3 metros, que revenda las entradas, reventa de estar. Si la capacidad, póngale, de 40.000, entraron 70.000, es decir, exceso de público, y realmente se olvidan de sacar los molinetes, ahí se encimaron y murieron. Yo estuve presente como voces, como periodista, yo como policía, y yo veía cómo hacía ese hombre, yo recién ingresado, imagínese. Me lo enfrento a eso, no. Me quedó una carga de... Las personas entraban por la parte de abajo de la intendencia de River, nos acostábamos en el pasto, Nos acostaban los socorristas, la gente que estaba ayudando, y ahí los que estábamos dentro del campo de juego haciendo respiración boca a boca. Sí, cómo hay que ser consciente de lo que uno hace, ¿no? Que Dios va a juzgar para premiar o castigar. Tener siempre la presencia de Dios, esa es la llave de oro para hacer las cosas bien, para bueno, no perder el gran premio. Luego. Adiós. ¿Quién es? Hola. ¿Quién es? Sí, Daniel de Loma. Sí, hacía rato que lo escuchaba hablar de que la organización vence el tiempo y del apoyo que hay que apoyarse en el sindicato, en los trabajadores organizados. La importancia pasaría ahora porque los trabajadores estamos desarmados, no somos todos, los organizados son un 30% de los trabajadores. Habría que organizar al otro sector. Y en eso están trabajando el gobierno, en desarmar a las asociaciones civiles, que es una posibilidad de organizar a los trabajadores no sindicalizados en esas instituciones, que trabajarían sobre el territorio y en un mercado que podría ser un mercado solidario, no un mercado libre. Y están tratando de desarmar las asociaciones civiles para pasarla a ser desarmarla y pasar a ser las empresas, ¿no es cierto? Desarmando a las empresas a las grandes asociaciones civiles como empresa, desarman todas las chiquititas. Gracias, Miguel. Adiós. ¿Quién es? Buen día. Hola. ¿Sí, quién es? Sí, buen día, Miguel. Diego de Liniers. Te quería hablar sobre el partido. A mí me parece que el partido no se tendría que jugar y tendría que la sanción ser parecida a la que le dieron al Boys y por mucho menos. Creo que ganaron los violentos. Al fútbol lo mataron hace años. Esto es un problema cultural. Ayer estaba en una fiesta en Pilar y había dos jovencitos y hablaban de Pablo Pérez, que era un cagón, se lo digo así, disculpe el léxico, y yo los paré y le digo, el problema no es Pablo Pérez, el problema es el que tiró la piedra. No me importa, ¿qué necesitas? ¿Que el jugador vaya con el ojo en la mano? El problema son los violentos que hacen que yo, al menos hace 25 años que no voy a la cancha y no pienso ir nunca más. Y bueno, le agradezco la oportunidad que me da para hablar. Adiós. Muchas gracias. ¿Quién es? Hola. ¿Hola? Hable. Sí, Jorge de Matanza. Bueno, lo que pasa es que nosotros estamos un poquito ciegos, no nos damos cuenta que esto forma parte de un gran plan maquiavélico, perverso de todo este neoliberalismo, que no le interesa nada a la gente. Hacen que la gente se embronque, lo martirizan a todos, destruyen la familia, hacen los desastres que están haciendo económicos. ¿Y después qué hacen? Cuando los tienen bien embroncados, agarran y crean estos climas, estos escenarios donde se tiran pobres contra pobres, donde salta algún loquito que tira piedra. Pero no, nos quieren demostrar que somos decadentes, como nos decía Videla, que no teníamos valores. Martínez López decía lo mismo. Pusieron hasta un tipo que nos rezaba todos los días cómo teníamos que vivir, cómo teníamos que comportar, señora tiene que hacer esto, señora tiene que hacer esta cosa. Y esa es la política neoliberal, no forma parte de todo lo mismo, es todo un combo que es coherente con la política. Y lo que pasa es eso, vamos en camino de eso, así se justifican ellos. Así arreglan, hacen sus arreglos con el Comando Sur, hacen sus arreglos con la penetración de toda la industria, el comercio, la agricultura, van a comprar todo. Es un tremendo plan perverso y hay que acostumbrarse y no adherirse, no ser usados, no prenderse en lo que no corresponde. Nosotros no somos ni los peores ni los mejores, pero tampoco seamos lo que ellos quieren que seamos. Gracias. ¿Quién es? ¿Quién está? Hola. Sí, ¿quién es? Luis de Lanús. Hable. Sí, yo le voy a hablar del gobierno. Ya este gobierno ya está listo, ya no se cae en cualquier momento, se van. No creo que llegue a elecciones este gobierno. Para mí ya no cae el gobierno, no, dos o tres meses está listo, no aguanta más. Gracias, Darrenzi. ¿Quién es? Buen día, Miguel Ángel, te habla Juan Domingo de Ciudadela. Con respecto al problema de la barra de River, todo esto comenzó mal parido cuando hicieron el allanamiento en la casa del Gordo Caverna. El tema era si tenían todo sabido, todo controlado? ¿Por qué me esperaron a que termine el partido? Se quisieron acordar una cucarda, es decir, lo agarramos al equipo con 7 millones, con 300 y pico de entrada, y todo eso fue la madeja que desató todo este desastre que hubo. Si hubieran esperado a que termine el partido, al tipo lo agarraron, buen pedo, o drogado, a él y a los otros capos de la barra, no pasaba nada. Pero como todo acá se hace al revés y mal hecho, y después vino la venganza, tanto como decimos, de la policía contra el jefe de seguridad de la ciudad, y tanto la venganza de la barra, pudro todo, no entro, te pudro todo. Chao Miguel, todo mal hecho, como siempre. ¿Quién es? Estela Fabrici, tu colega, Miguel Ángel, querido. Mira, yo quería decir en el Día del Humor, lo que hemos dicho siempre, cuando asumió Trump el 8, nos rompieron el 7 con el G20, G7, G8, en fin. Pero la noticia del día es, más allá de lo que dijiste de Grabois, lo importante de Héctor Giuliano, es lo que dijiste de los medicamentos. ¿Sabés la cantidad de familiares que toman medicación para la hipertensión arterial y la circulación de la sangre? No son medicamentos que se toman, sino que son implementos que usan los cirujanos. Hasta luego. ¿Quién es? Hola. Hola. Sí, ¿quién es? Alberto de Berazategui. Sí, yo estaba pensando por el partido. ¿Por qué no lo jugaron en el Estadio Único de La Plata? Y a los micros, ¿por qué no le pusieron reja o rejilla de aluminio? Y se hubiese solucionado muchos problemas. Aparte, el pueblo es un mamarracho y el gobierno es un mamarracho. Nada más. ¿Quién es? Hola, de Renzi. ¿Quién es? Silvia de Seiza. Te digo que yo hace mucho tiempo decía lo tranquila que era la ciudad de acá de Ezeiza y que la capital era la gran pantalla como crónica para el mundo. Y me parece que esto está fabricado para el mundo. Para el mundo, que nos quieren robar el continente porque nosotros no valemos nada, le prueban eso, de que nosotros, los seres humanos, no valemos nada de nada. Gracias. Y vienen por el continente tranquilos. ¿Me entendés? ¡Chau! ¿Quién es? Latino, Miguel. En la radio La Red, la que fuera aquella querida Radio Sergio que tanto conocimos vos y yo, que es un programa, todos los programas son de fútbol solamente, hay un par de personas que hacen un humor increíble hoy, que es el Día del Humor. Marcelo Bafa y Cali, que personifica Chirolita de Chasman, hacen un humor tan inteligente, una obra tan maravillosa, que anoche me maté de risa, no paraba de llorar de la risa, porque hicieron la toma de la gente de terrorista árabes que querían voltear a la Casa de Gobierno, la Casa de Rosada. Bueno, hasta luego. Casilla de Denuncia Municipal. Comuníquese con el teléfono contestador 4535-5999. 9 de la mañana, 5 minutos. Está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la mañana, ciudad. Mañana asambleas en todos los organismos de transporte desde las 4 de la mañana hasta las 7, se va a prolongar hasta las 10 seguramente. No va a haber colectivos, trenes subterráneos, aviones y... va a haber trenes, va a haber esa actividad. Y barcos, actividad portuaria de ninguna especie, es decir, todo lo que esté vinculado al transporte, mañana tiene asambleas. Lo último en deporte, Enrique. Bueno, la Superliga sigue sumando asteriscos, Miguel. Bueno, son 7 ya los partidos que están postergados. Solamente 2 tienen fecha de realización, que son Rosario Central, San Martín de San Juan y Huracán Argentino Junior, que están programados para el próximo, o que estaba programado para el próximo jueves y pasó para el 13 de diciembre. Los partidos son entonces de la séptima fecha. Espera, hoy hay fútbol. Hoy sí, hoy hay Defensa y Justicia Tigre y Lanús Independiente. Muy interesante el partido de Defensa. ¿Cuántos puntos está de Racing? Defensa está a 7 puntos de Racing. O sea que ganando los dos partidos no llega. No, no llega, pero queda un punto. Está bien, pero no llega. No llega. ¿Crees que podía pasar primero? No llega. No llega. Bueno, entonces le cuento. Rosario Central, San Martín de San Juan de la séptima fecha. River Defensa, Huracán Argentinos de la octava. River Unión y San Martín de San Juan Boca de la decimosegunda. Y ahora San Lorenzo Huracán y Godoy Cruz River Plate de la decimotercera fecha de la Superliga, que cada vez tiene menos de super. Bueno, ¿cuándo se va a jugar San Lorenzo Huracán? Porque vos date cuenta. No se sabe. Que seguimos con esta historia de la policía de la ciudad. Ahora está el G20, etcétera, etcétera. A la otra semana, después Huracán tiene partidos... Tiene pendiente partido con Argentino Junior. Claro, qué sé yo. No sé, mire, le digo la verdad, Miguel... Continúa en el 2019 la Superliga, sí, me parece. No, pero además, yo creo que todo el mundo se quejaba de Julio Grondona. Hay más de uno que está pidiendo que vuelva. De donde esté, que pide que vuelva. Bueno, nos tenemos que ir, Diego. Vamos a cerrar con una mala noticia. Falleció en Italia el cineasta italiano Bernardo Bertolucci, que nació en Parma en 1941. Relevante figura del cine italiano de la segunda mitad del siglo XX, con obras como Último Tango en París, Novecento o Los Soñadores. Falleció en la ciudad de Roma, poeta, productor, guionista y director. Estaba considerado el último gran maestro del cine italiano al firmar grandes obras maestras como El Último Emperador, con la que ganó el Oscar al Mejor Director, entre otros, en 1987. Entre otros galardones que recibió durante su carrera, también ganó la Palma de Oro honorífica en 2011 en el Festival de Cannes por el conjunto de su carrera. Había nacido en Parma y había estudiado en la Universidad de Roma en la época en que trabajó como asistente del director Pier Paolo Pasolini, otro ícono de su generación. Hemos perdido al último de los grandes directores italianos con la muerte de este querido Bernardo Bertolucci, gran director de cine y gran productor. Saludamos a los químicos en el argentino, hoy es el día del químico. Nacía Roberto Fontana Rosa en 1944, un día como hoy. También Inés Esteve, actriz argentina. Moría Julio Sosa en 1964. Hoy es el varón del tango. Hoy es el aniversario del triunfo de Pascual Pérez en 1954, cuando le ganó a Toshiro Mifune el título mundial. También es ¿Vos sabés que ese día nos permitieron, estamos en el primario, nos permitieron escuchar a Sojí, que transmitía a la mañana, por la diferencia horaria que había, a todos los chicos en la pelea de Pascualito Pérez. Y en 1931 nacía, cumple hoy 87 años, el premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel. Julio Sosa, con él nos vamos. Hoy será una porquería, ya lo sé, en el 510 y en el 2000 también, que siempre ha habido chorros, maquiavelos y estafados, contentos y amargados, valores y doblez, pero que el siglo XX es un despliegue de maldad insolente, ya no hay quien lo niegue. Vivimos revolcados en un merengue y en el mismo lodo todos manoseados. Hoy resulta que es lo mismo. Julio Sosa, ¿qué me van a hablar de amor? Ignorante, sabio yo. Dando tumbos, rodando por el mundo y haciéndome el destino.